Radio Edeka. Escuchate. ¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. No, acaba de entrar la divina que cursa conmigo. ¡Qué divina! Muy buena. ¿Y qué onda? Olvidate, no lo que es. Pero pará, no te me tires abajo. ¿Qué le digo? Si me corta el rastro, dejo la carrera. No es para tanto, che. Si te la encarás, te la comés. Bueno, tiremos un tema de conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Bueno, ya fue. Yo me tiro. Hola, hola, muy buenas tardes, amigos de Nada Que Perder, fieles a nuestros programas y a nuestros oyentes también. Les damos la bienvenida, 18.05 de la tarde, estamos arrancando un día miércoles muy tranquilo, que parecía frío, pero ahora a mediados de la tarde empezó a levantar gracias a la salida del sol. De a poquito nos acercamos hacia un nuevo fin de semana y nosotros arrancamos nuestro programa de hoy, como siempre, bajo la operación técnica de Lucas Eschiaffini, manejando los controles del otro lado del vidrio a la perfección. Y acá hay una ausencia en el equipo titular de Nada Que Perder, y ya te vas a estar enterando de quién. Le doy la bienvenida al señor Luquitas Lamardo, manejando la computadora y, como siempre, las vías de comunicación. Luquitas, buenas tardes. Hola, chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Por qué muy? Muy buen día. Estoy muy feliz hoy. Como Riquelme. Sí, pero con cara más linda. Sí, ya sabemos que hay que ser como Riquelme, feo. Estoy contento porque, y también con muchas expectativas. Desde lo personal y desde lo futbolístico, porque él juega la selección. Y creo que todos los argentinos vamos a estar prendidos a la tele. Sí, a partir de las 20, ¿no? Está jugando Argentina versus Paraguay. Sí. Bueno, Paraguay versus Argentina en un partido crucial por la clasificación. Después también vamos a estar comentando eso un poquito más adelante del programa. Le doy la bienvenida a quien está a mi izquierda, del otro lado de la mesa, quien está en su semana de 25 años de cumpleaños, cada vez más arruinado, se le nota en sus miradas y en sus arruguitas al costado de los ojos. Estoy hablando más precisamente del señor Alejandro Rodolfo Victorín. Alejandrito, buenas tardes. ¿Cómo le va a la gente? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Acá estamos de 10 puntos. ¿Vos? Estoy ofendido por tu comentario. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vos también tenés arrugas, vos tenés patas de gallo. No, eso es, sí, para las mujeres. Tenés patas de gallo. Lo que pasa es que se maquilla él. Sí, claro. Esto es muy coqueto. Quiero decirle a la audiencia que el señor Guillermo González es coqueto por demás. Bueno, hay que ser un poco coqueto en la vez. No me hago las uñas como Gerardo Sofovich. No, pero tarda, antes de salir, tarda lo mismo que una mujer, se podría decir. Y eso yo también lo comprobé. Bueno, está bien, sí. Me mandan en cana al es aire. Que la zapatillita combine con la remera, el pantaloncito. No, aparte otra cosa, uno cuando está apurado sale a la calle así como está y de última en la calle se arregla. Sí. El señor no, hasta que no sale de su casa 10 puntos, no salgo. No sale, y otra cosa, que no se le manche la zapatilla. Bueno. ¿Qué más? Nada. Mirá como el tipo evadió, tiró cintura. Te dije que era tu semana de 25 años. Que se te notaba un poquito en la cara, pero que estás feliz. Y vos evadiste mi respuesta. Yo estoy contento, estoy feliz, la verdad. ¿Estás feliz? Estoy feliz. Bueno, podemos decir que hoy es un programa para estar contentos. día miércoles, se acerca fin de semana, algo vamos a hacer. Vamos a hacer, sí, va a haber convocatoria abierta a todos los oyentes de Nada Que Perder. También. Ah, masivo es el tema del cumpleaños. Sí, sí, necesitamos que nos confirmen si van a venir. Después se van a enterar por Facebook. Bueno, hay una fusión con el pelado para hacer el cumpleaños. El pelado, nuestro operador de los días lunes. Le decimos no pude charlar con el pelado. Pero calculo que si se prende no hay ningún tipo de historia. El señor Lucas Esquiafini ya está llamando gente para reclutar, para que no haya lugares vacíos. Para que sea una gran lista. Sí. Bueno, antes de meternos con el programa, el lunes pasado tuvimos un programa excelente, muy bueno, con muchos contenidos. Y Alejandrito me señala una silla vacía acá en la mesa. Abre un paréntesis. Porque quien falta es el señor Javier Hernán García. Supongo que debe estar escuchando, mi querido Javier. No viniste hoy por problemas ajenos a la radio, pero supongo que desde algún lado y remoto de esta tierra estarás escuchando vía internet nuestro programa de Nada Que Perder. Así que Javi es el que falta hoy aquí en esta mesa. Pará, hablaste como si se hubiera muerto. No, nos está escuchando. Dijo. Ah. Igual yo creo que la ausencia de Javi depende... No se nota. Exclusivamente... No, sí, sí. Sí, sí. Depende exclusivamente del Diego. ¿Por? Y porque creo que está cubriendo algo. Ah, ¿tiene que ver con la selección? Sí, creo que sí. ¿Qué se fue? Ah, tenemos varias cosas entonces hoy para charlar de ese partido. Bueno, entonces si depende del Diego, al horno. Puede haber un móvil, ¿no? Capaz que se queda sin trabajo. Claro, por eso. ¿Puede haber un móvil hoy en Nada Que Perder o no? No puede. Va a haber un móvil. Bueno. Porque está Enrique solo, como todos los miércoles. Sí. Va a estar con la previa de Paraguay-Argentina. Bueno, ya te lo anticipamos, pero antes de meternos en los temas de hoy, antes de meternos en los temas del programa de hoy, el lunes, como yo decía hace un ratito, tuvimos un programa muy cargado y terminó a las corridas. Muy duro. Muy duro, muy cargado, terminó la charla con Pablo Escuchadero y al toque tuvimos que entregar el programa y no pudimos decir quién fue el ganador del sorteo anterior, del tema musical. Tema musical que era del señor Charly García y que se llamaba, Luquitas... Me siento mucho mejor. Me siento mucho mejor. Y el ganador fue Gabriel de Paternal. Así que Gaby ya se comunicó con nuestro productor, aquí el señor Lucas Lamardo, para retirar la remera XL, como siempre, de Nada Que Perder. Era muy fácil igual, muchachos, a los que nos están escuchando. Sí, muy Charly fácil. García, sí, la verdad que sí. El tema hiper conocido. Así que bueno, Gabriel de Paternal lo ganó, queríamos ser transparentes, como siempre, y decir quién era el ganador de la remera. Bueno, nos metemos en lo que tiene que ver con el programa de hoy. Sí, y ya que vos estás hablando de la encuesta y del sorteo, sí. Vamos a meternos en la encuesta que empieza hoy. Que es nueva. Que es nueva. Alejandro. Sí, sí, ¿qué querés? ¿Qué? Nada. Ah, ¿cómo hice una seña? Bueno, la encuesta de hoy se trata de la selección de Maradona y dice, ¿Argentina se clasifica al Mundial? Sí, no o no me interesa. Ya pueden votar a nadaqueperder.net. Sí. Hay que aclarar acá con esta encuesta, porque tampoco queremos ser pesimistas ni queremos echar más leña al fuego, pero es el tema de la semana. Venimos de un sábado de Brasil-Argentina, un miércoles jugar Paraguay-Argentina, donde se está jugando una gran posibilidad para ir al Mundial, porque si Argentina no saca un buen resultado se va a complicar. Entonces la encuesta tenía que ver con eso. Están todos los canales hablando de eso. No la podemos dejar de lado. Sí, la selección. Para todas las mujeres que dicen que es un programa machista, que solo hablamos de fútbol, es que es el tema de la semana. Es el tema de la semana, sepan entendernos. Piensen que la felicidad de sus maridos dependen de lo que pase hoy, porque si no, un anito con cara larga no nos conviene a nadie. Y claro, escúchame, el 2010 sin un mundial. Además, otra cosa, las mujeres tienen que estar preocupadas por esto. Porque cuando van a jugar su mundial, como es el año que viene en Sudáfrica, empiezan las ventas de los LCD. Es verdad. Claro. Y meten un canje. Claro. Es verdad. Y ahí todos los esposos se ponen. Claro. Y se gastan en un 32, en un 52. O sea que las mujeres podrían decir que no hay mal por el fútbol, que por bien no venga, por el LCD. Además, otra cosa. Y yo quiero que una mujer salga al aire o mande un mail y que diga: yo no le miro las colas a los jugadores de fútbol. Epa, bueno. Yo no sé. Para eso te paso las vías de comunicación. Dale. El mail para mandar un correo electrónico o el MSN para que hables directamente con Luquitas es nadaqueperderradio@hotmail.com y además nuestra página es www.nadaqueperder.net. Llama por teléfono, animate vos que sos mujer y estás escuchando del otro lado que tenés un poquito de chucho de bancártela contra estos tres hombres que están acá, llama al 4372-6278 y desmitificá lo que acaba de decir Luquitas, que las mujeres no le miran la cola a los jugadores de fútbol. Porque está dura la cola de los jugadores de fútbol. Yo no probé, lo decís con mucha seguridad. No, porque entrenan, claro. Entrenan, corren y hacen aparatos. Bueno, no sé tanto. Lo que sí sé es que en época de fútbol, las mujeres son las que mejor la pasan cuando Argentina gana. Así es. Viene son el momento justo para el festejo, descorche, desconche también. Sí. Todo. Epa. Viene de la mano, viene todo de la mano con un estado de ánimo. Por eso, el hombre es como que está aguerrido, está como el Pupi Sainte ahí en la mitad de la cancha, ¿viste? Luquita, ya te pasaba la encuesta. Y ahora hablemos del sorteo. Del sorteo. Ya lo repetimos muchísimas veces, que usted tiene que acertar o adivinar. Escuchá, ¿eh? ¿Cómo se llama el tema musical y qué banda lo hace? En esta oportunidad es un temazo. Che, ¿no estaremos muy generosos? Sí, la verdad es que sí. Bueno, en esta oportunidad es un temazo de una gran banda, sí, que se separó hace mucho tiempo. Sí, bueno, pero que volvió. 2 añitos. No, se separó hace mucho hace tiempo. Hace mucho. Pero volvió. 28. Volvió hace poco. Ah, te interrumpí, está bien. Digo, ¿no estaremos muy generosos? Muy fácil. Sí. Ponelo 10 segundos más, ahí está. Es muy fácil. Sí, de verdad. Aparte, te voy a dar una pista muy interesante. No digas el nombre. No. Con este tema arrancó el show de la última gira que hizo esta banda. Claro. A jugar, dijo su líder. Bueno, lo dejamos. Que manden un mail a nada que perder radio. ¿Te puedo decir la última pista? Está como cebado. Bueno, quiere decir todo. Decir no. Voy a regalar la remera. Es que quiero regalar la remera. Regalala. El líder de esta banda sacó un disco hace unos días. Sí. Como solista. Ya está, no digamos. Ya está, nada. Basta. No ya está, basta, nada. Basta. Ya está, es muy fácil. Mandá un mail a nada que perder radio@gmail.com. Poné de quién es esta banda y quién hace este tema. Y te llevas la remera para que salgas por la calle o hagas lo que tengas ganas de hacer. Bueno, los temas para el día de hoy son dos temas que van enganchados. A ver, ¿cuáles son? Son muy buenos. Y no, y van a dar que hablar. Porque nos pasa en la vida cotidiana, todos los días, a vos que estás del otro lado, a nosotros que estamos acá, a Luquita que está ahí operando, a todo el mundo que vive en este país, bueno, a toda la gente que vive en este país, tiene que ver con que los argentinos somos educados o mal educados. ¿Qué tal, eh? Yo ya tengo la respuesta. Pero no me seas muy facilista, tenés que fundamentar. ¿Después puede ser? Después. Y el otro tema, para después, sobre el final del programa, también tiene que ver con esto. Porque se trata de ¿por qué los argentinos nos creemos los más vivos del mundo? Esta famosa viveza criolla, ¿no? Y a dónde vamos siempre la hacemos notar. Acá ni hablar, somos todos los fenómenos. Somos todos vivos. Bueno, ¿lo podemos charlar después del tema musical? ¿Cómo quieres? Bueno, otra vez vamos a poner la Bersuit. Bergarabat. Sí, es una banda que en sus temas tiene mucho que ver con los, justamente con los temas de los que vamos a hablar. Claro, con la temática del día de hoy. Bersuit hace ahora Porteño de Ley. Lo escuchamos. Vamos. Todo lo que me pediste ya está en marcha. Si sabes que desde siempre compartí tu causa. Decime si alguna vez yo te fallé. ¿Cuándo? Las estrellas del triunfo marcan mi buen destino, que es el tuyo. Y me mira con desconfianza, como si no me junara vos de preocuparte. Yo me ocupo de esto, anda y fuma. Está claro que tenías que encontrarme, aquí me tenés. Sacaste esta cara larga, si la cosa no anda. ¿Te acordás que cuando de purrete no dejamos crecer? Como hermanos de la misma sangre, amigos eran los de antes. Si usted conoce a quien le habla, por favor, me extraña, araña, vos despreocupate. Yo me ocupo de esto, anda y fuma. Oh, quedate tranquilo, pibe. Quedate tranquilo, todo va a andar bien. Este sentido es de vida o de muerte para vos, y por eso parecí en tu suerte. Soy tu salvación. cambió el semblante, qué bien se te ve. Ahora estás rozagante y fuerte. Así es como me gusta verte. Lleno de grano para hacer negocios, lo mejor es tener un socio amigo como yo de fierro. Lo que se dice buena gente. Qué alegría, bueno entonces. Como jamás te caminé. Déjalo en mis manos. Te lo digo porque de todo quédate tranquilo, todo va a andar bien. Que te tengo todo listo a derecha y al revés. Sé muy bien que estás un tito es de vida o de muerte. Para vos. Y por eso parecía tu suerte. Soy tu salvación. Quédate tranquilo, todo está bajo truco. Te habrán hablado mal de mí, ma, como está todo, güey. Soy porteño de muy buena ley y hago todo lo que tengo que hacer. Vos quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quédate tranquilo, esta sí que te va a salir bien. Vos quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Román, para Radio Link, ¿qué haces de 18 a 19? Siempre escucho Nada que Perder. Es un programa feliz. Los chicos están felices. Y espero que les vaya muy bien. Nada que Perder es un gran programa, ¿no? Flaco, despertate. Ya empezó. Nada que Perder. Bien, seguimos con más Nada que Perder, 18:20 pasaditas de este día miércoles que se puso cálido gracias a la salida del sol. Y nosotros, antes de irnos al tema musical de Bersuit Vergarabat, porteño de ley, un gran tema de esta gran banda, te anticipábamos que íbamos a charlar de un tema que nos pasa a todos en la vida cotidiana y que vemos siempre actitudes de la misma gente que hace a la sociedad y tiene que ver con qué los argentinos somos, educados o mal educados. Y uno, a medida que viaja en colectivo, en subte, camina por la calle, maneja, concurre a un cine, a un restaurante, a un estadio de fútbol, a un evento, un espectáculo, en fin, a distintas cosas cotidianas que uno hace de su vida, se da cuenta y ve muchas actitudes de gente que es educada y de gente que es muy mal educada. Pero parece que vale todo en este país. Sí. ¿Puedo tirar un ejemplo? A ver, dale. Pero vos vas caminando por la calle. Sí. Y como bien sabes, está el tipo que por ahí come un alfajor y se guarda el papel en el bolsillo. Puede ser, ¿viste? O lo tira en el tacho. Y está el otro que le hace bollito, lo más chiquitito posible, y agarra y trata de o tirarlo en el cordón de la vereda. ¿Viste que tipo, a veces hay corriente de agua? Para que no se note. Para que no se note, pero como si ya está, lo hizo chiquitito, se la lleva al agua, se lo traga a la tierra, parece. Está mal, muchacho. Es como que si no se ve, está bien lo que hice. O sea, tiro papelito. Si no se vio que tiré papelito, ah, listo, pasó de largo, está bien. No, vos contaste algo en la tanda que me gustaría que lo cuentes. Lo que te sí, pasó hoy en subte. Yo estaba viniendo para acá, para la radio en subte, y se sentó una mujer enfrente mío, comió un caramelo y el papelito lo abolló y lo tiró a la ventana. Y cuando lo tiró, miró. Para fijarse si se cayó. Eso es lo peor de todo. Es como que no hay. Y ¿vos no lo hiciste? Claro, yo la estaba mirando y yo la miraba y pensaba, por más que se vea o no se vea, está mal lo que hiciste. Lo tiraste, ya está. Claro. Mira, la gente en nuestro país es muy particular. Es como que lavan las culpas, ¿viste? Si lo tiro, nadie lo ve, nadie me puede decir nada, claro, no eso, pasó nada. Se lo lleva el agüita, todo limpio, todo fenómeno. La ventana es como, ¿viste? Que te lo tiren a vos y vos lo tiraste. Vos no lo agarraste, lo tiraste vos al Ahora, la pregunta era, ¿los argentinos son ¿educados o maleducados? Para mí, maleducados. Para mí son maleducados también. ¿Sabes cuál es el problema? Lo que pasa es que no todos tampoco. Claro. No, para mí, el otro día no me acuerdo dónde escuchaba este tema y me pareció interesante también. Para mí, ¿nos no copiaron, decís vos? No, estamos hablando en un coloquio con otras personas y justo estamos hablando de este tema. Para mí se pasa porque vos te das cuenta que el argentino en otras partes del mundo es irrespetuoso porque en otras partes del mundo son mucho más educados que nosotros. Y acá en la Argentina, los menos irrespetuosos afuera son los más educados de acá. ¿Entendés? Claro. O sea, a nivel, en contexto global, el argentino, digamos, es bastante falta de respeto a las normas comunes de convivencia, ¿no? Bueno, yo creo que pasa, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque acá no, a nadie le importa nada más que lo uno, lo propio, digo. ¿Sí? Sí. Yo hablaba justamente con Pablo Cosarello, ¿viste? Que ayer estábamos dialogando. Sí, nuestro psicólogo. Nuestro psicólogo amigo, de nada que perder. De cabecera. Que está esperando que nos vamos a juntar todos, después vamos a ver el partido allá con él. Futbolero. Futbolero. Crack. Bueno, dejemos esto. La verdad es que hablábamos justamente de esto y él me contaba, ¿no? El tema es que pasa porque el argentino siempre se fija en lo propio y no en lo colectivo, que creo que es el problema que tenemos también en otras ramas de la sociedad. Sí, en no respetar al claro, prójimo. Desde tirar un papel al piso, que no nadie, como nadie, son muchos papeles, todos tiran papel, yo lo tiro y no pasa nada. Sí. Pero nadie no se da cuenta que haciendo cada uno, guardando un poquito su papel, no tirando, de repente no va a haber más. Sí, aparte que no solo pasa por un tema de arrojar residuos a la vía pública. Cuando entras, es lo más fácil, de ejemplo, de ejemplificar, es lo más fácil. A mí me pasó algo similar a lo que contó Lucas. El otro día en el subte, cuando yo lo tomo en Congreso de Tucumán, la línea D, la línea verde, está vacío el subte, porque es la primera estación, porque nace de ahí. Pero ¿qué pasa? Al estar vacío, en el vagón por ahí hay 3-4 personas que después van subiendo a medida que el subte va avanzando. Había un tipo, un señor mayor, que parecía un tipo correcto, hasta que demostró lo contrario. Ajá. Terminó de comer, no sé, un chocolate, una barra de cereal. Y el subte tiene los asientos horizontalmente. Sí. O sea, van paralelo a las vías. Sí. Claro. Este hombre terminó de comer, agarró el papel y lo escondió abajo del asiento. La del boludo hizo. Pero yo lo estaba mirando, estaba enfrente. Yo decía, me nié la cabeza porque dije, si le digo algo es para decir que no. O sí, sea, para pelea. Entonces el tipo se hizo el tonto y dijo, bueno, lo oculté abajo del asiento. No se cayó al piso, ya está. Nadie es como vio. Que el asiento se lo va tragando, ¿viste? Claro. Por eso. Hoy en día pasa por si lo ven o no lo ven. Claro. Creo que sí. Yo creo que igual pasa en todo y hay mucha falta de respeto también. Hay mucha falta, sí. Pero... Eso por también ejemplo, va con la educación. Uno cuando va al colectivo o en el subte y primero te empujan y después te dicen permiso. Si te lo dicen. Sí, sí, es verdad. Eso también me molesta bastante. Un ejemplo claro, sí. Disculpa que te interrumpa, Luquita, que es detestable la bocina en los semáforos. Total. Loco, para que esté el semáforo. ¿Qué querés? Que pase y me haga la boleta a mí para que vos vayas más rápido. La botina, cuando estás en un banco y el cajero por ahí está a cuatro manos atendiendo, o está haciéndose el boludo, como suele ocurrir. Y empiezan a quejarse. Y empiezan. Los gritos, que uno putea al otro. La señora que nunca falta con la bolsita de pan, viste, esperando, viste, los jubilados. Sí. O sea, eso es como. Es muy respetuoso en ese aspecto. Y también, cuando. Hay que ser honestos. Esto forma parte del folclore argentino, pero. Cuando va una mujer caminando en la calle, y creo que todos los que estamos en esta mesa, el operador, todos los que están en la Argentina... Pará, ¿qué vas a decir? Dale, apurate. Ha dicho, ha dicho alguna grosería cuando pasa una mujer linda por la calle. ¿Algún piropo? Que se excede, que rompa. No, pero eso no es una falta de respeto. Es falta de respeto. Es una falta de respeto. El clásico, te rompo todo, mamá, del camionero. No, bueno, eso sí. Que no es te rompo todo, porque claro. Es así, qué pedazo de ojete, pero claro. En otro término. Es verdad. No, es una falta es verdad, de respeto. Te chupo todo y esas cosas, sí. ¿Viste? No. No, igual, yo nunca la dije. Yo tampoco. De esa manera. Yo tampoco. Como mucho se me habrá escapado, uy, qué divina o algo así. Yo lo máximo que dije claro. En ese sentido fue... Qué rica chica. Fue que... ¿Cómo te haría el amor? No, es a la vez fina, pero es a la vez grotesca. Sí, yo tengo en el barrio. ¿Cómo te va? En mi barrio. ¿Cómo te haría el amor? No le puedo decir. Claro, hay un personaje que a cada mujer que pasa por al lado, sea linda, fea, le dice algo. Y se hace el romántico y se lo dice casi al oído, que parece un violador de oídos el chabón. Qué y no sé. No, este es un poroto. Es un poroto. Este sí, más o menos. Este es un poroto. No lo sabes. Pero pasa y dice, ¿hay algo que se pueda reproducir acá al aire? Te amaría hasta el primer hijo, le dijo a una vez. Ah, después larga. Claro, después larga. Te amaría hasta el primer hijo. Así le dijo, yo me quedé, digo, sos un grasa, hermano, eso no va más. Sí, un criminal. Igualmente, sí. Con el tema de la falta de respeto. Saludos a Maxi y a Rossi. Con la falta de respeto, con el tema del, de si somos mal educados, es en todos los aspectos donde se quiera ver. Sí, en todos. Desde cómo se trata una mujer, desde el papelito, desde el subte, en todos los ámbitos donde estemos, siempre habrá falta de respeto. La verdad es que cuando estamos en una reunión, todos nos queremos hacer los finos, los educados, pero la realidad es que me atrevería a decir que casi todos en algún momento a solas hicieron una macanita que no se debía hacer. Seguro. Otro ejemplo claro, vas a un baño público y por ahí le pifiaste y measte afuera y no te importa, ¿viste? Nah. Si, ¿cómo? Y qué, bueno, pero si vos estás en tu casa, decís, uy, por ahí lo limpiás. Yo no pretendo que alguien se lo ponga a limpiar en un por baño no, público. Por ahí no, pero ¿cuántas veces entraste a un baño público y viste que había sí. cada Teresito fuera de su lugar? Sí. Pues qué bárbaro, ¿cómo van a...? Bueno, la eso, parte es muy destructiva la gente. Pero eso, viste, o en los trenes que escriben. Tal cual. Eso lo detesto porque uno, el transporte público es... Tenía que consumir. Los baños públicos también. También, todo. Es de todos. Todo lo que sea público. Uno se sube en el bondi. ¿Sí? Eso es mal educado. Se sube en el bondi. Yo no ando escribiendo, no ando. Alguna vez habré fumado un día, un sábado a la noche, pero nada más, ¿viste? Un cigarrillo de carpa ahí, tomando algo cuando eso era más pequeño. También. Es mal educado, pero somos pequeños. Estamos no, ¿por qué? Porque lo contás vos, ¿vale? No, pero está, la verdad es creo todos, que, por eso yo digo todos en algún momento. Yo he salido a bailar sábado a la noche, 16 años, ¿sí? Y he tomado birra arriba del bondi. Una experiencia surrealista. No va. He tomado birra arriba del bondi. Igual no es tanta falta de respeto eso. Y no. Sí, bueno, pero. ¿Sabes lo que, hablando de falta de respeto, ¿sabes lo que vi el otro día? Fuimos con unos amigos a jugar, viste, a los Trabamonedas ahí en. ¿A casino? Sí. En el hipódromo. Estábamos con mis amigos ahí. Y de repente, la gente está loca aparte. Estaba un hombre, un señor jugando, pasó un muchacho por atrás y le acarició la espalda. ¿Cómo le acarició? Le hizo como una reverencia. Le hizo masajitos. Claro. No entendí. Estaba loco. Pasó por atrás y le puso los bracitos así. ¿Pero por qué? Le acarició la espalda. No sé. ¿Y ella qué hizo? El señor, eran dos tipos. ¿Cómo, ella o...? Ah. Era un muchacho, un señor calvo. Se ve que le traería suerte, no sé qué. Y el muchacho... Pero se conocían, eran amigos. No se conocían. Le tocó la espalda y el tipo que le. El tipo no le dijo nada, hizo como una reverencia, por ahí le trajo suerte. Anda a saber, ¿eh? Sí, la verdad me llamó mucho la atención y digo, también es una parte de la falta de respeto. Sí, hay muchas. Como tocarle, como los que le tocan la cabeza a los colectiveros. Bueno, yo nunca le toqué la cabeza a los colectiveros, nunca lo vi. ¿Dónde sacaste eso, hermano? No sé, pero lo he visto que le tocan así, ¿viste? Los que suben a vender. Sí. Que le tocan la cabeza así. Los vendedores ambulantes, sí. Tocarle la cabeza es falta de respeto. La capocha. La capucha es falta de respeto. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de todo esto? Y con esto cierro mi opinión en este tema. Indignado estoy. Que cuando tenemos la posibilidad de viajar, ya sea al interior, a un pueblo lejos, a una linda ciudad o a alguna parte del exterior o a otro país, otro continente, somos todos señoritos ingleses, de punta en blanco, impecables, no tiramos un papel, no faltamos el respeto, no escupimos en la calle, no tiramos papelitos, conducimos bien, no puteamos, no nos queremos ir sin pagar. ¿Por qué? Porque afuera nos queremos hacer que somos gente de bien, bien educada, y acá en nuestro país, que tendríamos que cuidarlo mucho más, lo estropeamos. Porque el argentino piensa en lo que van a decir los de afuera. El argentino piensa en lo que van a decir los de afuera, un tercero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, sí, justamente lo qué que barra. Dice el Juansi desde atrás. Sí. Saludo al Juansi. Saludo. Así que para mí es por eso. Cierre su concepto, Alejandrito. Para mí es por eso, porque ven, viste lo que dicen los de afuera y dicen, no, mirá qué maleducada. Entonces, para que no digan nada, lo tiro ahí. Estoy en Europa, en España, lo tiro, viste, para... Que no digan nada. Quiero no la conclusión enseñar. Final de Luquitas Lamardo. Sí, yo creo que acá somos maleducados porque como está todo permitido, entonces somos maleducados. Uno cuando va afuera tiene que respetar ciertas normas, si no te echan. Sí, entonces tenemos que ser educaditos y no podemos hacer lo que queremos como lo hacemos aquí en Argentina. Tocaste un punto que deja la puerta abierta para el otro tema, que tiene que ver por qué los argentinos nos creemos los más vivos del mundo. Que lo vamos a charlar después, pero a los oyentes quiero dejar la puertita abierta de lo que decía Lucas. Porque afuera, cuando te para la policía caminera, vos no lo querés coimear al policía. Y acá, enseguida lo arreglas. ¿Lo charlamos después? ¿Lo charlamos después? Tenemos tanda y seguimos con más Nada que Perder. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? Tampoco que perder. Nada que perder. No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchame. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? ¿Estás en Radio LK? Escuchate. No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? ¿Estás en Radio LK? Escuchate. ¿Te animás a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? Nada que perder. Una mezcla entre fiesta, café, amigos, música y seriedad. Seguimos, hay que meterle ritmo, seguimos con más, nada que perder, en un tono tranquilo, suavecito, así espero que te guste un poco más. Nos metemos en nuestro mix de noticias del día de la fecha y arranco por un tema serio, porque en San Pedro, provincia de Misiones, hubo un tornado que dejó 10 muertos, 60 internados y más de 500 evacuados. A raíz de lo que sucedió, la presidenta recorrió la zona, Cristina Fernández de Kirchner, voló de inmediato después de las consecuencias que dejó el tornado hacia la provincia de Mendoza y estuvo recorriendo la zona del desastre, pasando por iglesias, las diferentes escuelas afectadas y varios centros de atención primaria, que son las que atienden a las personas damnificadas por el hecho. Cristina Fernández de Kirchner además le sugirió al gobernador de esa provincia acelerar los trámites o ejercicios, digamos, posibles para tratar de solucionar el desastre que dejó este tornado en la provincia de Misiones, recordando que hubo 10 muertos y muchísimos damnificados. Es una noticia triste, pero bueno, es real. De ahí metemos un corte y hacemos un cambio en las noticias con el señor Alejandrito. Bueno, vamos a hablar de una noticia que pasó por muchos medios desapercibida, pero que sacude a la plana internacional del mundo de la historieta, del cine y de las grandes empresas. Ya bien sabido es que la editorial Marvel, de cómics americana, fue comprada por la empresa Walt Disney por 400 mil millones de dólares. Mamita. Sí, trascendió que el presidente honorario había sido el carismático creador Stan Lee y le mantuvieron el cargo de director honorario. Y un dato no menor es que el contrato se firmó con una lapicera, una birome que le otorgó Marvel a Disney del personaje Spider-Man. O sea, ¿firmaron? Firmaron ya. ¿Con esa birome? Con esa birome. O sea, ¿esa suma de dinero la firmaron con esa birome? Sí. Qué increíble. Sí. Después, bueno, tengamos en cuenta que el monto es tan alto porque la empresa Marvel es la que quien hoy por hoy tiene mayor facturación en películas, ¿no? De personajes privados, o en películas más taquilleras, siendo X-Men, Iron Man, Hulk. ¿Y la mejor cuál es? ¿Su perla, su estrellita es Spider-Man? Spider-Man es la más taquillera de todas hasta ahora en la plana Marvel. Qué gran fusión, ¿eh? Sí, la verdad que sí, y es muy bueno para el mercado editorial y un mundo que a nivel internacional factura, creo que es la tercera parte del negocio editorial y de cinematográfico de Estados Unidos, la tercera parte de facturación lo factura únicamente la empresa de Marvel de cómics. Bueno, buenísima la noticia que nos pasa Alejandrito con los datos, con los números y la estadística de la fusión de Marvel con Disney. De ahí rompemos con el mundo del espectáculo y nos vamos con el señor Lucas Javier Lamarco. No rompemos nada porque seguimos con el espectáculo, más que nada con la farándula argentina, porque hay otra pelea de Pachano. Y en esta oportunidad no es ni con una vedette, ni con una famosa, sino que es con Fernando Niembro, con el periodista deportivo. Pobre Fernando Niembro. Porque Fernando Niembro, en su programa que hacen del Plata, todos los mediodías, dijo, ¿quién es ese muchacho, o ese señor, desagradable que tiene Galera? Ah, lo bardeó feo. No, dice, no puedo creer cómo trata a las chicas. En esto salió en defensa a Flavio Palmiero, con quien se peleó la semana pasada con Pachano. Divino. Porque Pachano está en la onda de mandar mucha carta de documento. Sí, bueno, y eso te quería decir. Pachano, tras escuchar estas agresiones o declaraciones de Niembro, le mandó una carta de documento al periodista y le dijo, yo no quiero escuchar más nada ni de él ni de nadie. El que se agarre conmigo tiene una carta de documento en su domicilio. En su domicilio. Está heavy Pachano, ¿eh? Yo puedo decir una apreciación simple, sencilla. ¿Vieron que se está por estrenar de Tim Burton el Alicia en el País de las Maravillas? Sí. Flasheada de Johnny para mi Pachano. Gracias, sombrero. Está, ese muchacho está, le faltaron el mol. No entiendo nada con eso. Ahora, ¿cómo es Pachano, no? Que estuvo 20 años en el medio, pero nunca apareció en ningún lado. Y ahora, en dos semanas, se quiere hacer una vedette más. Le pintaron las plumas a ese muchacho. Sí. Es el nuevo Polino. Polino con Galera. Sí. Y bigote. Sí. Polino con Galera. Bueno. Parece que este. ¿Qué? Lo dejamos para otro momento. El otro no. Lo dejamos para otro momento. No, este más profundo. Lo único que falta es que caiga una carta de documento de Pachano acá. Pacha. De esta manera cierra nuestro mix de noticias local. Porque Luquitas, al comenzar el programa, decía que no es posible que haya un móvil con Enrique Solo desde Paraguay, sino que va a haber un móvil con Enrique Solo desde Paraguay. Y le damos la bienvenida a él, que está enganchado vía comunicación telefónica. Aprovecho y lo saludo. Enrique Solo, muy buenas tardes. Te saluda Guillermo González. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Enrique? Acá 10 puntos. Decime vos, ¿cómo estás y dónde estás? Estoy 9.50 yo. ¡Epa! ¿Por qué te faltan 50? Uy, recibí un mensajito de texto yo, de un colega. Recibí un mensajito de texto de Fernando Niembro. No, Niembro no, Niembro. Ah, lo tengo mal anotado acá en el celular. Ajá, por eso. Dice que, ¿qué pasa? Que tus amigos hablan mal de Tinelli y todas esas cosas. Chicos, pórtense bien, porque si no Fernando Niembro me va... no me va a hablar más después. Yo pero colega. Nosotros no dijimos nada, Enrique. Ah, bueno, no sé, él me dijo eso, Fernando Niembro. ¿Tenés buena relación con Fernando Niembro? Sí, buena relación. Él es como mi ídolo y yo estudié con él. ¿Es tu referente? Sí, mi referente. Esa es la palabra. ¿Se puede decir que tenés adoración por el Niembro, entonces? Sí. Ah, bueno, muy bien, nos parece. Después lo saludo. Igual está inconclusa tu respuesta, Enrique, cuando te preguntaba cómo estás y dónde estás. Estoy bien y estoy en Paraguay. Estoy en Paraguay, sí. Hoy se entrenó el juego de Argentina. Sí, claro, sabemos, sí. Algo nos enteramos. Y saben que, bueno, ganó Ecuador, goleó 3-1 a Bolivia en altura. Mirá, Enrique, con las noticias del día. Y esto complica mucho a la Argentina, porque esto ahora lo manda a Argentina al repechaje. Con este resultado, Argentina jugaría repechaje contra Costa Rica. O sea, tiene que ganar hoy. Y hoy Argentina tiene que ganar, sí, pues si no vamos a depender mucho del resultado de Uruguay y Colombia. Ajá, y, Enrique, vos que ya que estás en Paraguay, ¿tenés la formación del equipo? Tengo una formación bastante estimativa, que es esta. Argentina, digo la Argentina, pero de Paraguay no importa, ¿no? No, esa no. Bueno, tengo la Argentina. Hoy Argentina va a formar así. Hubo un par de cambios relacionados, o sea, con respecto a la formación y el bochorno Argentina contra Brasil de la otra día. Sí, yo Argentina, noto, ¿eh? Argentina forma con Sergio Romero. Sí. Javier Zanetti. Sí. Sebastián Domínguez. Sí. Sí. ¿Gabriel Heinze o Heinze? Depende cómo quieran ponerlo ustedes. Sí. Emiliano Papá. No, Papa, Papa. Papa. Papa. Bueno, Papá, sí. Sí. Seguro se hace puré. Está terrible, Enrique. Sí, la mitad de la cancha, Enrique. Juan Sebastián Verón. Sí. Javier Mascherano. Mascherano, sí. Fernando Gago. Gago, sí. Jesús Dátolo. Sí. Lionel Messi. ¿Usted sabe por qué se llama Lionel? No, ¿por qué? Porque el padre era muy fanático de Lionel Richie. Ah, mirá vos. ¿Qué dato? Es en serio esto. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Lo otro es en joda lo que contás? No. Ah. Todo es verdad, pero esto es en serio. Bueno. Lionel Messi, sí. O Lionel Messi. Lionel Messi. Sergio Agüero. Sí. Contiene dos puntitos en la U. Diéresis. Sí. Agüero. Y el director técnico de la selección argentina por el momento es Diego Armando Maradona. ¿Cómo, por el momento? ¿Tenés algún rumor? No, porque hay muchas encuestas y dicen que la gente ahora no lo quiere a Maradona. Nunca lo quiso, siempre quiso a Bianchi. Y bueno, esto, yo lo banco a Diego, porque Diego es un referente y un ídolo. ¿Sabés, Enrique? Te estoy escuchando atentamente y ya tenés una tonada media... Media paraguaya. Media paraguaya. Puede ser. Sos un nativo, ¿se puede decir, Enrique? Sí, yo nací. No, pará, Enrique, como de golpe se te va la voz, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás tomando mucho tereré? ¿Qué es eso? Enrique. Bueno, una cosa, esto es muy importante. El árbitro del partido va a ser Salvio Fajundes, que es brasileño. Ajá. Estamos al horno. Es muy importante para ello. Pues sí. Siempre nos cargan los brasileños, nos están cargando. Así que acá está todo muy bien desde Paraguay. No veo el estadio, voy a seguir caminando porque por ahora no veo el estadio. ¿Cómo que no? No, y veo muchos argentinos. ¿Cómo, Enrique, vas de móvil a Paraguay, Argentina y no vas al estadio? No, me estoy dirigiendo, todavía no lo encuentro. Ah. ¿Pero en qué parte de Paraguay estás? No sé, Paraguay. Sí, aquí en Capital. ¿No? Sí, sí. Pará, Enrique. Acá hay muchos argentinos y están pasando muchos autos. ¿En Paraguay y qué? Estoy en Paraguay y 9 de julio. No, déjate. Enrique. ¿No juego en Paraguay, Argentina? No, Enrique. En el país paraguayo. ¿Qué hay un país? Sí, Enrique, solo. Enrique. Te iba a preguntar si vos la flasheabas de Pinzón, de Emiliano Pinzón. No. Ah, ¿y para dónde tengo que caminar ahora? No, ahora quédate donde estás y metete en un bar, Enrique. Claro. No, pero yo quiero llegar al estadio. Me dijeron que siga derecho por... Pues yo pregunté y me dijeron, sigue derecho por Paraguay y llegas al estadio. Sí, no, seguí derecho, andate hasta el bajo, hasta el río. Ahí pero tirate me voy a ahogar si voy al bajo del río. No, nada, Enrique, nada. No. Yo te iba a preguntar cómo te trataban las chicas paraguayas, Henry. ¿Viste? Y... Qué joda vida, bien, ¿no? Siempre me tratan bien. Siempre te tratan bien. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta, Enrique. Porque nosotros te dimos viáticos. Claro. Y esta vez te dimos mucho más viáticos. Se lo está fumando. Bueno, lo que pasa es que... Bueno, lo confieso. No, que nadie se enoje. A ver. Me trataron muy bien las paraguayas. Sí, me di cuenta. Eso te iba a preguntar, Enrique. Igual no me trataba el viático, 30 pesos. ¿Cómo 30 pesos? 30 pesos no te digo, Enrique. Sí, me dio 30 pesos. Alguien se quedó con una parte ahí. Con un vueltito. Para mí que ahí pusiste propina, Enrique. No. ¿Tenés la dirección exacta? Sí, Paraguay y 9 de julio estoy. Paraguay y 9 de julio, decime el piso que ya estoy en un ratito ahí. No, esto fue hace un ratito, pero no le puedo decir la dirección. Bueno, Henry, de mi vida, escúchame. ¿Cómo me decís Henry? Enrique. Enrique solo. Bueno, Enrique, solo, ¿dónde vas a ver el partido? Desde acá, en Paraguay. De ahí donde estás, pantalla gigante. Sí, o si no, mira desde mi celular. Bueno, para cerrar tu gran móvil, como siempre, nos tiraste el equipo, el técnico, rumores, el árbitro, pero la paraguaya. Es un móvil desde Paraguay. Sí, ya lo sabemos, tirame el resultado, Enrique, por favor. Y para mí hoy, no sé cuánto, pero para mí hoy gana con un gol de Palermo. No sabe cuánto y gana con un gol de Palermo. Digo, gana 1-0 con Palermo, con gol de Palermo. Pero puede ser que gane 2-1 y que el último gol lo meta Palermo. Claro. ¿Me entienden? Entiendo. Diferencia de un gol, y ese gol va a ser por el trabajo y el esmero de Martín Palermo. Bueno, Enrique, muy completo tu informe, como siempre.

volvemos después y relajados de escuchar a Gorillaz con su tema Clint Eastwood, 18:54 de la tarde. Nos queda pendiente un tema que iba de la mano con el primero y que hablamos en el primer bloque, o más bien en el segundo, que tiene que ver por qué los argentinos no creemos los más vivos del mundo. Antes de meternos en ese tema, y para no dejar colgado lo de siempre, repasamos la encuesta, la nueva encuesta que tenemos en www.nadaqueperder.net, que te va a comentar el señor Lucas Lamardo. La encuesta se trata del fútbol, de la selección argentina, de Maradona, de todo esto que esta locura se está viviendo. La pregunta es, ¿Argentina se clasifica al Mundial? ¿Qué sí, pregunta? No, y no me interesa. No manden insultos, le pedimos. Por no, favor, ¿eh? No se puede. Claro, por respeto, por favor. Por ahora, la respuesta es sí. Sí. Parece que tiene confianza. ¿Sabés qué pasa? Que los que son anti-Maradona van a poner no me interesa o le van a dar duro al no. Sí, mal. ¿O no? Porque mal. También poner no me interesa es una manera de ningunearlo. Claro, no ningunean al gordo, es verdad. A Diego Maradona. Bueno, ahí está la nueva encuesta. Y el sorteo, para mandar 10 o 15 segunditos del tema, que... Muy fácil. Muy fácil, tenés que adivinar qué banda hace este tema y el nombre del mismo tema. Es muy fácil. Ya Luquitas te estuvo contando que el líder de esa banda... Yo creo que de los tres, fuimos los tres a recitar. Yo fui la primera fecha. Yo fui dos veces. Yo fui la tercera. Fuimos todos. Sí. Y Javi también fue. Ya estamos dando... Javi Hernán, sí. Ya estamos dando datos. De que tocaron muchas veces. No hablemos claro. De ese recital, despedimos por favor. Bueno, no hablemos de ese recital. Y tampoco hablemos de la banda y el tema. Que se despidieron formalmente en el 98. 97. Si estás diciendo 98 es porque no sabes nada. No, ¿cómo ven? 97, señor. 97. Yo, como seguidor y fan de alguna manera de la banda, le confirmo que es 97. 97. Bueno, en fin. Tenía. No, manda un mail a nadaqueperderradio@hotmail.com y decide qué banda es este tema y cómo se llama el mismo. Nos metemos un poquito, aunque sea para charlarlo, con el otro tema que ya lo charlamos en el primer bloque, que tiene que ver por qué los argentinos nos creemos los más vivos del mundo. Y de esto iba a decir lo siguiente. La otra vez nosotros que salimos juntos, lo del staff de Nada Que Perder, llegó al boliche Kikes de Costa Salguero y había mucha gente haciendo la cola. Y el señor Lucas Lamardo dijo, ahora nos colamos, no hacemos nada a la cola y pasamos directamente. Argentino vivo, entre otros argentinos que se creen más vivos, nosotros hicimos un minuto la cola y al toque que el Patoba se distrajo, nos mandamos por el costado y chau cola, a los 5 minutos estábamos dentro del boliche y nos creíamos los más vivos del mundo. ¿Somos vivos? Sí, pero esto tiene culpa el Patovica. Porque el Patovica cuando nos dormimos como Román. Cuando nosotros quisimos entrar, ¿cómo se justifica? Vine y me dice, llamalo al Chelo. Al Chelo. Que es de Relaciones Públicas de Boliche. Y yo no tengo el teléfono de él. O no lo tenía. Sí. Después, y yo le decía, pero él me conoce, yo lo por MCN con él, me conoce. No, llamalo. Entonces ahí hice la maniobra, o hicimos la maniobra y nos fuimos. Por sí, atrás. Sí, eso sí. Ahora ya tengo el teléfono de Chelo. Claro. Así que al Patoba le vas a hacer. Que me hubiera metido igual, ahora que tienes el teléfono del Chelo, no vas a hacer mala cola. No hay mal boliche. Otra situación, automac, conocido, de la conocidísima comida rápida. Te metes con el auto mucha gente. Alguna vez con Alejandrito lo hicimos. Nos colamos. Había tanto caos de auto doble fila. Nos colamos, pasamos dos autos seguidos para llegar a la caja. Y al toque bajaban los vídeos y decían, pero no, yo ya estaba de antes. No me hagas acordar de esa noche. Con una cara de póker terrible, nos colamos y salimos con la comida más rápido que el resto y nos creíamos pícaros. Lo que pasa es que hacer la cola molesta mucho. Bueno, depende pero, de que si te no, la hacen. No, para. Porque hacerla es divertido. Eso. Qué tipo. Siempre tiene la cabeza podrida, pasa o sea, el doctor. No, pero es una realidad. Eso entre tantas cosas, pero a lo que voy. Si, vos estás acá, en Argentina, con un alemán, un francés, un yanqui, un inglés, qué sé yo, ¿viste? Si vos podés irte de un lugar donde estás comiendo sin pagar, lo haces. Los demás, el japonés, el francés, el alemán, va a esperar que lo atiendan para pagar. ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros nos vamos sin pagar y somos felices, pícaros? Está mal. Porque eso. El argentino es feliz. No, estoy hablando en serio. No, en serio. El argentino es feliz haciendo esas cosas. Es garca, si vos. Sí. El argentino se siente garca. Como que... Sí, es muy garca. No es que perjudica a otro argentino. Somos. No, ¿sabés qué? Somos, bueno. Yo tuve una lección algunos de vida. Algunos somos más y otros menos. Claro, ese es el yo tema. Tengo una lección de vida y quiero compartir esto con todos nuestros oyentes. Una vez de muy purrete, estamos hablando 15 años, más o menos fuimos a bailar un conocido boliche de... ¿A qué edad empezaste a bailar? Sí, recién dijo a los 16. A los 15 se empezó a bailar. Y fuimos con un montón de amigos ahí, en una esquina, en un bolichito en la esquina, porque teníamos mucha lija, teníamos antes de entrar al boliche. ¿Qué es lija? Hambre. Ah. Entonces, tal, sí sabes lo que... Bueno, pero la gente no sabe. Sí, saben. Entonces agarramos, fuimos, y éramos tantos que empezamos a pedir y el muchacho era el solo, cocinando, haciendo los panchos, las papas fritas, todo. Que de repente el tipo empezó a mandar comida, y nos empezamos a llenar y nos empezamos a ir. Y cuando el chabón se dio cuenta con el último plato, no había nadie en el lugar. Ah, hace unos vivos terribles. 15 años. ¿Qué pasa? Al año siguiente, a unos meses, ni siquiera un año, vuelvo a pasar por la esquina, por esa esquina de ese conocido boliche, y no estaba más. Lo echaron al tipo. El muchacho, que era de la colectividad peruana, el muchacho no estaba más. Y yo dije, me quedé mal, dije, se fue porque lo fundimos. ¿Cómo de la colectividad peruana? Sí, era peruano. ¿Era peruano? Sí. ¿Por qué la colectividad peruana? Porque le mandó un saludo a mi peruana. Bueno, y si seguimos con la viveza, yo también cuando iba al colegio, tenía 15, 16 años, mis amigos vivían fuera del lugar donde yo vivía, o sea, tenía que tomar su colectivo, o bien en auto, o en remis. Y como costaba mucho, se quedaban a comer en el barcito del club donde hacíamos gimnasia. Y ellos se quedaban a comer y yo un día dije, bueno, me quedo a comer con ellos. Claro. Y yo cuando me voy a fijar la billetera, no tenía plata. Oh, ¿y ahora? Qué raro. Entonces empecé a comer y digo, che, mirá, no tengo un mango. Está bien, por esta vez no pasa nada. La cuestión es que eso fue un miércoles. Fui 3 meses. Todos los miércoles a comer gratis. No, eso se hace el vivo, ¿eh? No. Esa viveza criminal. Una que es peor y con esta yo termino mi parte. Termina el programa. Sí, también. Una vez fuimos a jugar a la pelota con unos amigos y uno de los pibes no tenía plata y en vez de decir, no, chicos, miren, no me van, se fue caminando por el lateral. ¿Para no pagar? Para no pagar. Sí, se lo volvió y se fue caminando por el lateral. ¿Qué va? ¿Qué no se hace? Qué lindo tema. Antes de empezar a despedirnos, Luquitas. Sí, acá hay un oyente, Julio, que dice. La vieja que viene con el sachet de leche sí. A la caja del súper, la dejás pasar porque tiene un solo artículo sí. Y se pone a llamar al nieto con el carrito lleno. Cuando uno está te mete el perro como loco. Con 2 changuitos llenos, qué bárbaro. Sí. Para despedirnos, sí. Estaría bueno el prode. El pronóstico. El pronóstico. Sí. Paraguay y Argentina. Hay que decir que Ecuador ganó sí. Y que Uruguay está ganando. O sea que tenemos que ganar. Ganar sí o sí. Para mí. Empate 1-1. Para vos, Alejandrito. Pierde Argentina 2-1. Para mí pierde Argentina 1-0. Al horno entonces. Los sí. 3 resultados al horno. El señor Lucas Schiaffini, ¿qué dice? 1-1 también. Bueno, de esta manera y con la famosa viveza criolla, que. ¿Qué pasa, Alejandrito? Quiero mandarle un saludo muy especial porque si no me va a matar. A mi amigo de Gigiolo. Perdóname, no te puedo mandar antes. Muchas gracias por escucharnos todos los miércoles y los lunes. Saludo al Gillo Ló, entonces. De esta manera nos empezamos a despedir con la famosa Vivella Criolla 19.02. Nos corre el tiempo, nos fuimos, gente. Nos encontramos el lunes. Que la pasen muy bien, que tengan un gran fin de semana. Y nos volvemos a encontrar el lunes 18 horas aquí en radiolk.com.ar. Sean muy felices. Chau.